Bienvenidos a la hora más intensa de Radio UV. Bandas, discos, géneros, canciones e historias de la música que cambió al mundo. Aquí inicia Rock and Roll en Radio UV. En junio de 1956, Buddy Holly y sus amigos Jerry Allison y Sonny Curtis vieron juntos la película The Searchers, protagonizada por John Wayne. En la cinta, el personaje de Wayne repite constantemente la frase "That'll be the day". El diálogo inspiró a los tres jóvenes músicos para componer la canción del mismo nombre, grabada por primera vez el 22 de julio de 1956 por Holly y su primer grupo llamado The Three Tones. Ante el pobre desempeño comercial de los dos primeros sencillos de Holly, la disquera Decca retuvo todo el material del artista. A finales de 1957, Holly regrabó la canción con su nuevo grupo, The Crickets, que fue un éxito absoluto y se volvió todo un clásico del rock and roll. La revista Rolling Stone la colocó en el número 39 de su lista de las 500 canciones más grandiosas del género. Ante el repentino éxito de Holly, Decca editó todas las canciones que tenía del cantante en un LP titulado That'll Be The Day, que fue puesto en el mercado a finales de 1958, apenas unos meses antes de la trágica muerte de Holly en febrero de 1959. Del disco That'll Be The Day de 1958, Buddy Holly, That'll Be The Day. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, you give me all your loving and your dirt of loving, all your hugs and kisses and your money too. Well, you know you love me, baby. Still, you tell me maybe that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. That'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, when Cupid shot his dart, he shot it at your heart. So if we ever part, then I'll leave you. You sit and hold me and you tell me boldly that someday, well, I'll be through. Well, that'll be the day when you say goodbye. Yes, that'll be the day when you make me cry. You say you're gonna leave, you know it's a lie. Cause that'll be the day when I die. Well, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Ooh, ooh, that'll be the day. Rock and Roll en Radio UV. A inicios de los años 90, Noel Gallagher dejó su natal Manchester para irse a vivir a Londres, donde había conseguido trabajo como parte del equipo de gira de la banda Inspiral Carpets. De acuerdo con el propio Gallagher, su madre, Peggy, le hablaba por teléfono todos los días para recordarle que debía comer bien. Con esa recomendación en mente, el cantante y guitarrista decidió cocinar una comida formal y terminó enfermo del estómago por varios días. En ese trance, Gallagher escribió la canción Stand By Me, inspirado en la canción del mismo nombre de la que John Lennon, el ídolo de Gallagher, hiciera un cover a principios de los años 80. Además, el coro de la canción está construido de manera muy semejante al de la canción All the Young Dudes de David Bowie. La canción terminó siendo un claro ejemplo de cómo Gallagher componía música usando como base elementos de canciones de sus cantantes y músicos favoritos. Stand By Me alcanzó el número 2 de la lista de popularidad en el Reino Unido, solo por detrás de la canción Candle in the Wind, que Elton John regrabó como un homenaje a la entonces recién fallecida princesa Diana de Gales. Del disco Be Here Now de 1997, Oasis, Stand By Me. Go away. Times are hard when things Rock and Roll en Radio V. Willie and the Poor Boys es el cuarto disco del grupo estadounidense Creedence Clearwater Revival y el tercero que la banda grabó y puso en el mercado en el año de 1969. En agosto de ese año, el grupo había lanzado el disco Green River, que alcanzó inmediatamente el número uno de la lista de Billboard, y tres de sus sencillos alcanzaron el número dos y se mantuvieron simultáneamente en el top ten. En ese mismo mes, el grupo se presentó en el hoy mítico Festival de Woodstock y en varios de los más importantes programas musicales de televisión de la época. En resumen, Creedence Clearwater Revival era uno de los grupos más importantes de rock en el mundo. A pesar de su gran éxito, el grupo empezaba a tener problemas principalmente por el protagonismo del líder y compositor de todo el material, John Fogerty, que sometía al resto de la banda a un insostenible ritmo de trabajo. El baterista del grupo, Duff Clifford, aseguró: "Nunca lo entendí. John nos decía que si no liderábamos las listas de popularidad, la gente se olvidaría de nosotros y por eso terminamos grabando tres discos en un año. La consecuencia de todo eso fue que solo trabajamos juntos por tres años". Del disco Willie and the Poor Boys de 1969, Creedence Clearwater Revival, Feeling Blue. Yonder, out in the rain, Rock and Roll en Radio V. En agosto de 1972, el grupo de rock progresivo inglés Camel firmó un contrato con la disquera MCA Records y de inmediato se acuarteló en un estudio para grabar su primer disco titulado Simplemente Camel, integrado por una serie de canciones que los integrantes de la banda habían compuesto individualmente, con los líderes Andrew Latimer y Peter Bardens como responsables de los arreglos. El disco, puesto en el mercado en 1973, pasó inadvertido por la crítica y la disquera desechó el contrato de la banda, que con la ayuda de los promotores Geoff Jukes y Max Hall consiguió una nueva oportunidad con la disquera Decca, con la que permanecieron por más de 10 años. Luego del fracaso de su debut, el grupo pasó casi 9 meses en una gira de conciertos por diferentes países de Europa en la que consolidó su sonido en vivo. A pesar de su rotundo fracaso comercial, el disco Camel incluye la canción Never Let Go, que con el tiempo se convirtió en uno de los tracks más representativos del sonido del grupo y uno de los más exitosos y populares de la banda. Tanto así que el grupo escogió ese título para un disco en vivo grabado en Holanda en 1993. Del disco Camel de 1973, Camel, Never Let Go. We'll be right back. Rock and Roll en Radio V. En 1966, el músico de blues Steve Miller, cuyos padres fueron los padrinos de boda del célebre luthier Les Paul, se mudó a San Francisco y, enamorado de la naciente escena psicodélica californiana, fundó la Steve Miller Band, que de inmediato firmó contrato con la disquera Capitol. Uno de los primeros trabajos del grupo, integrado por Miller en la guitarra y la voz, James Cook en la guitarra, Tim Davis en la batería, Lonnie Turner en el bajo y Jim Peterman en los teclados, fue acompañar a Chuck Berry en un concierto en el Fillmore West Auditorium de San Francisco, que fue grabado y vendido como un disco en vivo. Entre 1968 y 1972, el grupo produjo 7 discos influenciados por el rock psicodélico, con curiosidades como la participación de Paul McCartney como invitado en el disco Brave New World de 1969, y en 1973 puso en el mercado el disco The Joker, que significó un cambio radical con sus trabajos anteriores al incorporar influencias del country y el blues. El sencillo The Joker se convertiría no solo en la canción más famosa del combo, sino en todo un himno del movimiento contracultural. Del disco The Joker de 1973, de Steve Miller Band, The Joker. Some people call me the space cowboy. Yeah. Some call me the gangster of love. Some people call me Maurice. I speak of the pompous of love. People talk about me, baby. Say I'm doing you wrong, doing you wrong. Well, don't you worry, baby, don't worry. 'Cause I'm right here, right here, right here, right here at home. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. I play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I get my loving on the run. Thank you. tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Ooh, baby, I sure show you a good time. 'Cause I'm a picker, I'm a grinner, I'm a lover, and I'm a sinner. Play my music in the sun. I'm a joker, I'm a smoker, I'm a midnight toker. I sure don't want to hurt no one. I'm right here at home. You're the cutest thing I ever did see. Really love your peaches, wanna shake your tree. Lovey-dovey, lovey-dovey, lovey-dovey all the time. Come on, baby, and I'll show you a good time. Rock and Roll en Radio V. En 1981, los entonces adolescentes Nick Bullen y Miles Rutledge fundaron en West Midlands, Inglaterra, una banda cuya intención inicial era mezclar elementos del punk y el death metal. Luego de probar con los nombres Civil Defense, The Mess, Evasion y Undead Hatred, se establecieron como Napalm Death. La banda es considerada una de las fundadoras del género denominado grindcore, caracterizado por usar sonidos fuertemente distorsionados, guitarras en tonos muy bajos, tempos frenéticos en la batería y voces distorsionadas hasta el extremo. Si bien desde 1986 los miembros originales se retiraron del grupo, Napalm Death sigue siendo, aún en la actualidad, una autoridad en los más extremos subgéneros del heavy metal. Harmony Corruption es el tercer disco de la banda, puesto en el mercado en 1990 por la compañía Arch Records. El álbum fue grabado en los Morrison Recording Studios de Tampa, Florida, considerado la meca del death metal, y cuenta con la participación especial de los cantantes Glenn Benton del grupo Dayside y John Tardy de Obituary. Del disco Harmony Corruption de 1990, Napalm Death, Suffer the Children. Bruh! Rock and Roll en Radio UV. En una pausa de la gira SuTV en febrero de 1993, el grupo U2 compuso en Dublín un puñado de canciones que podrían ser consideradas la continuación del disco Actum Baby, fuertemente influenciadas por el rock alternativo, el electrónico y el industrial. La intención inicial era grabar un EP que promocionara la parte europea de la gira, titulada Su Europa de manera extraoficial, pero la idea creció rápidamente y las nuevas composiciones terminaron integrando el octavo disco oficial de la banda, puesto en el mercado el 5 de julio de 1993. Grabadas en apenas 3 meses, las canciones del disco Su Europa tienen diferentes génesis. Algunas fueron desarrolladas a partir de material grabado y desechado del disco Actum Baby, otras nacieron de improvisaciones hechas en los conciertos de la gira y apenas un par fueron escritas específicamente para el nuevo disco. Al final, Su Europa no estuvo listo para la fecha de reanudación de la gira y U2 se vio obligado a regresar a Dublín entre conciertos para finalizar los procesos de masterización y mezcla. Del disco Su Europa de 1993, U2, Daddy's Gonna Pay for Your Crashed Car. Rock and Roll en Radio UV. En 1969, el baterista Brian Downey y el bajista Phil Lynott fundaron la banda de hard rock Thin Lizzy en la ciudad de Dublín. Con Lynott escribiendo la inmensa mayoría de las canciones, el grupo grabó 12 discos de estudio y llegó a ser reconocida como una de las más importantes bandas del rock británico. La posición de guitarrista en Thin Lizzy fue la menos estable en toda su trayectoria. Por ella pasaron el virtuoso Gary Moore a mediados de los 70 y 8 músicos más. Para 1980, cuando el grupo grababa el disco Renegade, el undécimo de su trayectoria, el guitarrista Snowy White, que había trabajado como músico de apoyo en las giras In The Flesh y The Wall de Pink Floyd, era el encargado de las 6 cuerdas. White escribió la canción Angel of Death, que abre el disco y que fue lanzada como sencillo llegando al número 38 de la lista de Billboard. Apenas terminado el disco, White dejó Thin Lizzy porque no se sentía a gusto tocando rock y prefería hacer una carrera como solista de blues. Renegade sería el penúltimo disco de Thin Lizzy con su fundador Phil Lynott, quien falleció en 1986. Del disco Renegade de 1981, Thin Lizzy, Angel of Death. Hanging out in Berlin in the year 1939. the night that my father died. He was crying out in pain. To his God he said, have mercy, mercy. His body was riddled with a disease, unknown to man, so he expected no cure. But before he died that night, he was lost, insane. He went down, down, deep on the ground. A great disaster. He'll go down, down, deep on the ground. A great disaster. Rock and Roll en Radio V. El primer disco de la banda estadounidense Aerosmith en el siglo XXI fue Just Push Play, puesto en el mercado el 5 de marzo de 2001 y cuyo sencillo Jaded alcanzó el top 10 de la lista de Billboard. En 2010, el propio guitarrista de la banda Joe Perry desacreditó el disco por la manera en la que fue grabado. Creo que no hemos hecho un disco decente en muchos años. Just Push Play es el que menos me gusta. Cuando lo grabamos, nunca hubo un momento en el que todos los integrantes del grupo tocáramos juntos y precisamente una de las grandes fortalezas de Aerosmith es cómo tocamos juntos, en vivo. Para mí, ese disco es una muestra de cómo no se debe hacer un disco de Aerosmith. El crítico Darryl Steadan aseguró que Aerosmith ya no era más una banda de rock, más bien son una empresa de marketing. Lo mejor que podrían hacer es dejar de componer música. Por su parte, Chris Willman hizo una lista de 6 canciones del disco que la gente no debería escuchar. Las demás son tolerables y hasta tienen momentos sobresalientes. En general, es un buen disco, pero no grandioso. Del disco Just Push Play de 2001, Aerosmith, Beyond Beautiful. Let's do it. Rock and Roll en Radio B es una producción de Radio Universidad Veracruzana.